imposibles te encontré, contándome el pasado, no cesa de volver. Habrás sabido hacer talar tu llanto, habrás sabido hacer de tierra tallos, habrás sabido entrar por la ventana más allá, ahuyentando fantasmas, la luz de tu verdad, durmiendo entre las sábanas sin llanto, de risas, de alegrías y de espanto, que a pesar de todo te condena, que a pesar de todo sabe apenas más reír en el dolor, no es tan terrible hablando de cosas imposibles. En un infame roble ha decidido no nacer la rosa de los tiempos y del tanto por hacer. Habrá que confiscarle su pasado, a ver si acaso olvida lo llorado, a ver si acaso entiende que es la vida lo que hay, pasado más presente, menos tiempo por amar, aunque se haya entregado al desaliento. El alma guarda todo sentimiento, porque a pesar de todo le hace ruido el alma, el corazón y no. Hablando de cosas imposibles. De vacíos me encontré, secando las cenizas de un pasado sin arder. Me habría alejado tanto que no veo mi playa, mi horizonte, mi deseo. A fuerza de mañanas voy volviendo hacia mi mar, conquistando el recuerdo con faros del más allá. A veces me demoro en el silencio, será que mi pasado aún es tiempo, porque a pesar de todo sigo entero, porque a pesar de todo terrible, hablando de cosas imposibles.